Qué lindo que es vivir, vivir enamorado. Nunca había logrado esta bella sensación. Sentir el corazón palpita fuertemente y arde intensamente las llamas del amor. Cuando te conocí, pasaste por mi lado con andar pausado y encanto de mujer. No pude comprender las ansias de mirarte y luego adorarte. Allí me dediqué. Debemos amarnos lo más tiernamente para que juntitos vibremos de pasión. Si me das tu beso, si me das tu encanto, seremos felices, esto es el amor. Esto es el amor. Qué lindo que es vivir, vivir enamorado. Nunca había logrado esta bella sensación. Sentir que el corazón palpita fuertemente y arde intensamente las llamas del amor. Cuando te conocí, pasaste por mi lado con andar pausado y encanto de mujer. No pude comprender las ansias de mirarte y luego adorarte. Allí me dediqué. Debemos amarnos lo más tiernamente para que juntitos vibremos de pasión. Si me das tu beso, si me das tu encanto, seremos felices, esto es el amor.